Comisión de Transporte, donde quedó definido el nuevo aumento de boleto. Bueno, buen día a todos, gracias Gerardo por la nota, y bueno, saludos a la audiencia también. Bueno, sí, recién tuvimos una reunión de comisión, lo cual veníamos anticipando en las notas anteriores, que nosotros teníamos un pedido de readecuación de la tarifa por parte de la Cámara de Transporte. Nosotros en las semanas anteriores hemos abordado con mucha responsabilidad el tema, tratando, bueno, como siempre, que es un tema delicado, que hace a la economía habitual de las personas y de los usuarios del transporte, así que te agradezco la nota para poder transmitirlo con responsabilidad y con claridad. Bueno, también recibimos al representante de la Cámara de Transporte, a Daniel Albanese, y a Bilbao, que es la persona que le hace los costos. Ellos, bueno, una reunión muy extendida, durante 2 horas y media, nos explicaron y nos aducieron cuáles son los costos que incrementaron durante este año complejo, inflacionario, porque, bueno, de nada estaríamos hablando si no hubiese habido una escalada inflacionaria como la que está sucediendo, que no queremos ninguno, pero bueno, está aconteciendo. Entonces, bajo estas circunstancias debemos ser responsables, cuidar el transporte público de pasajeros entre todos, tanto para el usuario como para los prestadores de lo mismo. Así que lo que estuvimos hablando fue que nosotros en el mes de abril habíamos hecho también un adecuamiento tarifario que contemplaba la inflación de los meses anteriores. Habíamos alcanzado algo por diciembre, enero, febrero y marzo, y nosotros habíamos contado alrededor de un 25% en ese momento. Bueno, lo que hacemos en estos meses, contemplando también la inflación, solamente la inflación mensual, ellos nos hablaron de costos, de ingresos, y que solicitaban el colectivo de 584 pesos, lo que hicimos fue contemplar la inflación intermensual, así que, bueno, nos llevamos a un 15% de incremento en este momento, que yo sé que es difícil, pero bueno, los ingresos se están aumentando en todo lado y no podíamos no contemplar hacia ellos, que encima también tuvieron paritaria de la UTA, y un incremento importantísimo dentro del combustible, pero bueno, también pensando en el usuario y sabiendo que todavía no pudimos implementar dentro del pliego de transporte todos los cambios adecuados para la protección del usuario cotidiano, frecuente, del abono Tandil que hemos propuesto, bueno, hemos decidido darle este 15% de aumento, que da un total del 40% de lo acumulado durante el año, que es lo que la inflación misma nos marca. Así que solamente eso, nosotros comprendimos que era la responsabilidad que teníamos, cuidando el bolsillo del usuario, vuelvo a decir, no le damos todo lo que pide la Cámara, ahí hay un disgusto por parte de ellos, y lo comprendemos, pero también debemos cuidar al usuario y no incrementar todos los costos que nos habían trasladado para que no se traslade a todo el usuario. Este 15%, ¿qué significa en números? ¿Cuánto va a valer el boleto plano? Bueno, a partir del 1 de agosto el boleto plano va a pasar a costar 68,34. Queda un margen de referencia en otras ciudades bastante menor todavía. En otras ciudades el incremento del colectivo, en Bahía Blanca está a 76 pesos, en Mar del Plata está a 74,38. En Córdoba, Rosario y Santa Fe, que son ciudades de referencia que nosotros hemos tenido, siempre están en 69,50. Bueno, nosotros lo llamamos el 68,34, que es, vuelvo a repetir, un 15% que nosotros contemplamos que fue en inflación, que vimos el último reajuste ahora, solamente la inflación acumulada ameritaba ese número. ¿El boleto a Gardel y a Vila también aumenta? Bueno, en el mismo porcentaje, en 15%, 189,75 a Gardel y 431,25 a Vila. ¿Esto es a partir del 1 de agosto? A partir del 1 de agosto lo hemos decidido en comisión, bueno, para no seguir demorando estas cuestiones, pero a partir del 1 de agosto, bueno, se va a dar este reajuste en la tarifa del transporte público de pasajes. El oficialismo junto con el PROMID acompañan el Frente de Todos. Nosotros llevamos el pedido, en esta vez no pudo asistir el concejal Carrillo, que es el representante ahí del bloque de Frente de Todos en esta comisión, volvió a otra reunión, pero bueno, nosotros nos acercamos y bueno, le vamos a dar abordaje en la sesión del jueves. Eso no lo puedo afirmar. ¿Se pudo hablar de lo que va a pasar con el pedido de los vecinos de Azucena, que pueda ingresar el colectivo? ¿Está plasmado ahora a partir del 1 de agosto que pueda ingresar o todavía no? Bueno, en este sentido no lo teníamos que tratar en el Consejo Deliberante, sin los pedidos, está trabajando fuertemente el Ejecutivo para poder complementar con esto, y ver cuáles son las cuestiones legales que hay que abordar dentro del contrato con la empresa licitatoria del transporte a vela. Así que bueno, en los próximos días vamos a tener novedades de esto, esperamos que lleguemos en tiempo y forma para el primero de agosto. La última, ¿se puso ya fecha para tratar el pliego de licitación? Bueno, hoy acordamos, nosotros ya lo venimos tratando. Ya, sí. Sí, pero el Consejo Deliberante, que se apruebe o no. Bueno, 3 o 4 semanas. No la aprobación, sí. Nos pusimos que la semana que viene, al no haber sesión, íbamos a tener reuniones para específicas de los bloques para poder tratar y ver qué acercan cada uno de los bloques, ya de tiempo y forma, y que vayan acercando una modificatoria para poder abordarlo y bueno, llegar a un consenso lo más pronto posible para poder rápidamente poder aceptar. Mientras nosotros más nos demoremos, no vamos a tardar en implementar estas cuestiones que nos parecen sustanciales y básicas para el transporte. El abono de Tandil va a beneficiar a muchísimos usuarios con un abono fijo y nos va a proteger de estos incrementos que se van a dar de acá a fin de año. Lamentablemente, puedo decir, de nada estaríamos hablando si tuviésemos una situación inflacionaria que nos afecta a todos los argentinos en todo ámbito. El transporte no es una excepción de esta cuestión. Nosotros debemos tener responsabilidad de abordarlo con coherencia, con responsabilidad, sabiendo que estos incrementos suceden y que no lo tenemos solamente en todo. La verdad que la inflación nos afecta fuertemente. Gracias, cerró. No, sí, cortito porque tiene que ir a una reunión. Bien, no sé, muy cortito y tiene que ver con esto que estaba mencionando al final. ¿Qué tal? Buen día, concejal. Hola, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. ¿No se descartan de aquí a fin de año nuevos aumentos entonces en el transporte? Por la situación actual. No podría yo afirmar esa cuestión, ni tampoco ratificarla, ni una cosa ni otra. Esperemos que la inflación, por el bien solamente de todos los argentinos, no tenga la escalada que tuvo los meses anteriores. Uh-huh. No, y también por lo que decía del disgusto que hay por la Cámara, por lo que manifestaban en las reuniones, ¿no? Bueno, lamentablemente cuando uno trata este tipo de modificaciones no va a estar contento el usuario cotidiano, claro. Y tampoco va a estar de acuerdo la Cámara, que no le damos todo lo que ha solicitado y lo ha justificado bien. Es la reunión que tuvimos durante 2 horas y media, según ello, bueno, era primordial, bueno, dar una buena explicación, pero bueno, nosotros consideramos que lo más racional y lo que ameritaba en ese sentido era este 15% de aumento que se condice con la inflación intermensual que hemos padecido. Gracias, concejal. Que tenga un buen día. No, de nada. Hasta luego. Buen día. Chau. La palabra del presidente de la Comisión de Transporte, Peter Cibiros, confirmando.